Seguimos en vivo aquí en Todos Atrás cuando faltan 17 minutos para las 8 de la noche y como lo prometimos, estamos charlando en vivo con Ricardo, el Tigre Gareca. Ricardo, ¿cómo andas? Buenas noches. Nicolás te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la deferencia de atendernos. Y bueno, en un fin de semana de descanso, que me imagino que a ustedes les habrá venido muy bien, a vos principalmente, para plantear lo que queda del campeonato con Vélez, ¿no? Que es un final muy apretado. Y sí, bueno, o sea, toda la semana, viste, trabajando, y sobre todo también estando con la familia, viste, que es bueno a veces salir un poquito de todo lo que es mirar la selección argentina, y bueno, ya la semana próxima ya pensar, ¿no?, bien detenidamente en el inicio del campeonato, ¿no?, pero puntualmente aprovechar para estar con la familia un rato, que es el descanso de no haber jugado este fin de semana, ¿no? Claro, que no deben estar acostumbrados a tenerte un fin de semana vos ahí, ¿no? Claro, siempre uno generalmente está concentrado, está trabajando los fines de semana, entonces, bueno, la vez que uno puede tener esta posibilidad del fútbol junto con sus afectos, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Federico Noel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, faltando tan poco para el campeonato, da la impresión que Vélez, Lanús y Huracán van a ser los aspirantes a ser campeón. Y te quería preguntar, mirando, vos debés también mirar a los rivales, ¿qué cosas tiene Vélez que no tenga Huracán y Lanús y qué cosas tienen estos equipos que Vélez no tenga? Para vos? No, la verdad que en esta etapa lo que menos voy a hacer es comparar. Ya he escuchado, he visto... O sea que desde que prácticamente estamos ahí arriba los tres equipos junto con Colón, siempre ha habido comparaciones y se lo dejo más que nada a ustedes, a la gente que opina y ya en eso de ver las posibilidades de uno y del otro, la verdad que no me interesa. Simplemente, bueno, tratar de poder terminar el campeonato de la mejor manera. Importante hasta donde se está, lo que se está consiguiendo, y bueno, y tratar de ver si nos alcanza para hasta el último momento para pelear el campeonato, ¿no? Ricardo, Ignacio Sacanino te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo te va? Bien, desde tu llegada hubo un cambio notable en Vélez. ¿Qué es lo mejor para vos que tiene este Vélez que está ahí a pocas fechas peleando el campeonato? No, Vélez ha sido un equipo regular, ¿no? O sea, a lo largo de que comenzó el campeonato hasta el momento ha sido un equipo regular, perdió un solo partido, y bueno, o sea, esa regularidad que por momentos bueno, desarrolló un muy buen juego, por momentos nos han superado, pero en líneas generales llegamos a esta instancia porque hemos sido un equipo regular y porque nadie nos regaló nada, y bueno, bien merecido lo tiene el equipo de estar donde está. Entonces, creo que eso es lo más importante que el equipo ha tenido, ¿no? Esa regularidad. ¿Qué tal, Ricardo? Te saluda Ignacio Poggio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vos hace unas semanitas dijiste que los favoritos, si bien Vélez era candidato, que los favoritos eran Huracán y Vélez. Pero la realidad es que Vélez depende de sí mismo al tener que enfrentarlos a ellos dos. ¿Seguís pensando esto vos? No, yo no, o sea, sí, como bien decís vos, yo dije que los favoritos eran Huracán y Lanús para el consenso generalizado, ¿no? Claro. Y nunca me bajé de la candidatura, siempre dije, sostuvimos que Vélez era de los candidatos para llevárselo y lo mismo sigo pensando, ¿no? Creo que hay un favoritismo que está bien y que no lo veo mal, me parece bien, o sea, y que nosotros tenemos que seguir peleándola como la venimos peleando, no dependemos de nadie, creo que el equipo está en condiciones de poder seguir avanzando de la manera que está avanzando, así que bueno, y esperar hasta que termine el campeonato, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Gareca, el director técnico de Vélez. Ricardo, te quería preguntar, tienen tres fechas clave. ¿Coincidís conmigo en que Vélez depende exclusivamente de Vélez para salir campeón? Y lo digo justamente porque en las últimas dos fechas van a estar jugando nada más y nada menos contra Lanús y contra Huracán. Sí, Vélez. Nosotros sabemos que consiguiendo los tres partidos, bueno, se nos da la posibilidad de salir campeón. Entonces, dependemos solamente de nosotros. Así que, pero más allá de avanzar demasiado lejos de esperar los partidos con Lanús y Huracán, nosotros tenemos un compromiso importante ahora con Ñuble, que es un partido bien complicado y en el cual tenemos que resolverlo, ¿no? O sea, adelantarnos a todos esos partidos sin resolver este partido de la misma manera los demás, o sea, bueno, todos tenemos en la fecha siguiente, todos tenemos compromisos muy difíciles, así que bueno, primero resolver el tema de inmediato, que es el tema de Newell, ¿no? Ricardo, muchos dicen, bueno, que para salir campeón tiene que estar la casa en orden, ¿no? Que los dirigentes cumplan, que los jugadores estén de buen ánimo, que el cuerpo técnico sepa transmitirle el mensaje y que la gente, que el hincha, apoye en todo momento. ¿Crees que Vélez cuenta con estos ingredientes para terminar festejando? Sí, nosotros realmente estamos muy bien, desde todo punto de vista, bueno, institucional, deportivo, o sea, nos ofrecen todo, estamos bien, o sea, Vélez es un equipo totalmente organizado en ese aspecto, totalmente organizado, y bueno, deportivamente las cosas nos están saliendo bien, y ojalá que podamos terminar de la mejor manera. Ricardo, te hago dos preguntitas. ¿A Otamendi ya lo conocías o lo viste y te sorprendiste? Porque la verdad que es la revelación del campeonato. No lo conocía, o sea, me habían hablado de él, pero bueno, pues lo conocí en la pretemporada, ¿no?, en el verano. Cuando fuimos a Necochea, entonces a partir de ahí lo empecé a conocer. Y otra, a la Ribey, ¿qué se le dice cuando lo ves que no puede convertir, vos que conoces tanto el puesto? No, bueno, tranquilidad, ¿no? Él se le presenta realmente las posibilidades y tranquilo, trabajar, eso sí, no, que esté preparado, ¿no? O sea, yo creo que en esto lo que uno más tiene que también prepararse, ¿no? Prepararse de la mejor manera, cuidarse y bueno, estar atento. Es un puesto para estar atento permanentemente. Ricardo, ¿tenés en mente incluir a Somoza, si es que está bien físicamente, en los partidos finales? Bueno, mira, no sé si incluirlo de entrada, porque bueno, el equipo ya tiene una continuidad, entonces en estos momentos lo que sí es importante que Leandro, bueno, puede estar en cualquier momento, ¿no? Reaparecer en cualquier momento. Así que, estando de entrada, estando en el banco, sería importante que, primero, no apurarlo y que él se pueda recuperar definitivamente. Y bueno, nosotros, si era estar antes de que termine el campeonato, mucho mejor, ¿no? Ricardo, se habla mucho en esta época de la generación PlayStation y quizás era muy diferente con la tuya. ¿Qué cambios notás ahora como director técnico entre las dos generaciones? Pero son cosas, ¿viste? O sea, a esta generación la podés hacer retroceder a la época nuestra, a esta generación. Cada cual tiene su generación, ¿viste? O sea, nosotros la hemos pasado bien y por ahí a lo mejor mirábamos más fútbol por el hecho de que no había los entretenimientos que hay ahora. Eso es una manera de ello escaparle también a la situación, a la presión que hay permanentemente en el fútbol, y esa es la época de ellos, y si, bueno, por ahí juegan, en vez de estar como estábamos nosotros, reunidos o mirando fútbol, y juegan a la PlayStation, y bueno, viste, la época de ellos, ¿no? Lo importante es que rinda dentro del campo de juego. ¿Solés mostrarle videos a los jugadores? Sí, o sea, generalmente siempre todos los partidos miramos algunas cosas puntuales del equipo nuestro y algunas cosas puntuales del equipo que vamos a enfrentar. ¿Influye, digo, en el entrenador que a lo mejor estos jugadores quizás no den tanta bolilla a mirar al fútbol más allá de lo que le muestra el entrenador? No, pero ellos prestan atención y ellos son totalmente dedicados, o sea, yo no tengo nada que decir, por lo menos de los planteles que he tenido no tengo nada que decir. Tienen su entretenimiento como corresponde, pero nosotros no. Respecto a los que prestan atención, no tengo nada que decir, ellos hacen su trabajo y están pendientes de triunfar. Estamos hablando con Ricardo Gareca. Ricardo, te quería preguntar, bueno, sabemos que obviamente en el corto plazo el objetivo máximo en el que podés estar pensando es el campeonato local. Ahora, si yo te pregunto de acá a futuro, ¿cuál es tu objetivo como entrenador? Si se quiere, no solo en Vélez, si querés hasta incluso podés hablar de selección. ¿Te interesa la selección? Sí, pero, viste, o sea, no... La verdad que soy tan... vivo más que nada el presente. Trato de disfrutar esto, lo de él lo estoy disfrutando mucho realmente, porque es mi venida, o sea, mi vuelta al fútbol acá en Argentina, al país, después de un tiempo largo, entonces aprendí a disfrutar el momento nada más y no extenderme demasiado, ¿no? No me gusta extenderme demasiado, sino que tengo metas, por supuesto, como todas, una de las metas más importantes mías es tratar de afianzarme como director técnico. Después, los lugares donde me toque dirigir es una consecuencia de cómo me vaya, ¿no? Así que, por el momento, lo único que tengo en mente nada más es Vélez y esto que resta del campeonato para para ser más claro, pero no me extiendo demasiado lejos. Y Ricardo, la última, y te agradecemos obviamente la comunicación, quería preguntarte, bueno, la selección mañana va a estar jugando, ¿cómo ves a este equipo del Diego? ¿Lo ves bien plantado? ¿Cómo ves incluso la actitud de Diego como técnico, de acuerdo, bueno, a lo que habla, a lo que dice, a cómo se expresa, a lo frontal muchas veces que es, incluso en la relación con los medios? ¿Cómo ves esto? Diego está bien, yo lo veo bien, realmente con muchas ganas, principalmente con muchas ganas, o sea, lo veo metido, realmente en esto, entusiasmado, eso es todo lo que me transmite Diego, y después, por supuesto, está capacitado para dirigir la selección, él ha estado cantidad de años en la selección argentina, sabe lo que le gusta al hincha argentino, así que yo creo que va a andar bien, y yo creo que tiene todas las posibilidades como para clasificar en el Mundial y hacer un gran papel en el Mundial, así que bueno, deseando aparte, ¿no?, de que le vaya bien, ¿no? O sea, creo que están todos los mejores jugadores que ha citado, está bien, y bueno, lo veo muy metido en esto, ¿no?, en esto del tema de la selección. ¿Y tácticamente lo ves bien o crees que, bueno, se apoya mucho en Bilardo, y bueno, y Bilardo es más la cabeza de lo táctico de la selección? Bueno, él tiene un gran asesor, del aspecto táctico, Bilardo es uno de los técnicos que más obsesivo en cuanto a eso, así que bueno, si está en el cuerpo técnico de él, debe tener asesoramiento directo con Bilardo, ¿no? Si no, no sé, no, o sea, yo creo que así es, esa debe ser la finalidad, o sea, que apoyo de ese aspecto tiene, yo creo que no va a tener problema en ese aspecto. Ricardo, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, desde ya que tengas muy buen fin de semana, que lo puedas disfrutar en familia como te mereces. Gracias, un abrazo grande para ustedes, adiós. Estuvo charlando con nosotros en vivo aquí en Todos Atrás, Ricardo, el Tigre Gareca, director técnico de este Vélez que está peleando el torneo y, como lo contaba él, tiene muchas chances de ser campeón en caso de ganar los 3 partidos que le quedan, 2 de ellos contra los otros inmediatos perseguidores, bueno, el puntero Lanús y Huracán, el inmediato perseguidor. Así que a estar atentos, estuvo aquí en el programa Ricardo Gareca.